Monumentos en la Luna. Una especie de felicidad. La experiencia de la ingenuidad. Ahora me lo pienso todo mucho más. Mírame a los ojos, dime la verdad. Lo que ya pasó, sé que no volverá. Estaba junto a ti, que todo estaba bien, y cuando desperté, y cuando desperté, y cuando desperté, me ha costado mucho. Algo que no puedo controlar. Aún me queda la energía que te hacía temblar. Locura suficiente para ver con claridad que lo que ya pasó, sé que no volverá, y probablemente